Recibiendo, como habíamos adelantado temprano, a integrantes del Coordinador Nacional de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Estamos con Ricardo Cohen, del Partido Comunista Revolucionario, con Rafael Fernández, del Partido de los Trabajadores, y Eduardo Rubio, que en estas elecciones estaba como candidato a la Intendencia de Montevideo y que integra la dirección del 26 de marzo. Los buenos días para los tres. Gracias por estar a la mañana siguiente, como buenos dicen. Días, gracias a ustedes. Rubio, vamos a acercar un poquito el micrófono. Bueno, ahora es materia de... Ya desde anoche ya se han instalado esto de que los medios todos tienen paneles y aparecen los politólogos y todos los ólogos que se convocan en estas iniciativas. Va a haber varios días de análisis seguramente, con los datos concretos ya sobre la mesa. Queda todavía la duda ahí dirimiéndose en cuanto a ganadores, lo que ha pasado en el departamento de La Valleja, ¿no? Donde hay que esperar los observados, a ver si el Frente Amplio confirma que gana en ese departamento por primera vez a nivel departamental, a nivel municipal, departamental. Pero ya con los números, con los datos concretos sobre la mesa, si les parece, los queríamos invitar a empezar de lo general a lo particular, ¿no? ¿Qué datos políticos les parece que arroja este resultado? Incluyendo lo que se viene hablando en algunos análisis y que siempre hay que incluir, qué pasó con los votos en blanco, los votos anulados, eso que está incidiendo y que se está marcando, que se habló de una campaña con apática hasta último momento. Las primeras lecturas que les gustaría hacer al respecto, antes de después ir a un balance particular de la izquierda, de la Unidad Popular y Frente de Trabajadores. Ricardo. Bueno, en principio creo que si nos guiamos por la concepción marxista, estas elecciones muestran un índice, lo fundamental es un índice de la conciencia, ¿no? De la clase obrera, los trabajadores, el pueblo. Y bueno, no cambió mucho, digamos, de la elección nacional. De repente sí hay algunos aspectos, pero se mantiene una alta votación de la derecha y del oportunismo del Frente Amplio, ¿no? Digamos, eso es lo más característico, ¿no? Y la fuerza que planteamos nosotros, la Unidad Popular frente a los Trabajadores, creo que en lo fundamental salió a pelear un espacio, en construcción, con una perspectiva hacia adelante, vinculada a las luchas sociales, y creo que eso sí lo cumplimos, pero, digamos, electoralmente, más o menos nos mantuvimos en lo que tuvimos en la elección pasada, digamos, ¿no? Participando en menos departamentos, ¿no? Pero en líneas generales no vemos de que haya habido mucho cambio, muchas novedades, sí, no solo apatía, ¿no? Digamos, bronca, mucha gente también manifiesta en cuanto a estos dos meses que lleva el gobierno, no hizo nada positivo, digamos, ¿no? Un continuismo atroz, decimos nosotros, que no dan respuesta a ninguno de los problemas urgentes de la gente. Y bueno, eso sí, se manifiesta posiblemente también en el voto en blanco y anulado, que no tengo claro cuánto fue, pero según lo que he escuchado, ha aumentado, ¿no? Y bueno, satisfechos con el trabajo, ¿no? Digamos, eso si lo queremos ver aparte después, pero en el sentido del despliegue que vimos en todo el conjunto de la Unidad Popular frente a Trabajadores, y particularmente la 960. Experiencias en el interior interesantes, de mayor unidad, algunos municipios como para nosotros... nuevo en cuanto al trabajo, que es Nicolit, Colonia Nicolit, que nos fue bastante bien dentro de todo. Y pienso que esas cosas son, para nosotros son pequeñas, grandes cosas, porque si nosotros sacamos unos miles de votos, creo que lo que más nos tiene que preocupar es cómo los organizamos mejor a esos miles, y eso nos genera un potencial, si hablamos en términos revolucionarios, muy interesante. Rafael. Sí, bueno, primero un saludo a todos los compañeros que militaron. En muchos departamentos es bastante más difícil que Montevideo, ¿no? Mm. Es decir, bueno, Canelones, por supuesto, por la diversidad que tiene, la extensión que tiene, y ni hablar el resto del país. Entonces, bueno, un saludo a todos. Muchos compañeros hicieron, bueno, no me quiero meter en la parte de balance nuestro, pero quiero sí saludar a los compañeros que hicieron un esfuerzo para instalarse incluso en la prensa, ante el conjunto de la población, porque bueno, no es fácil hacerse conocer para muchos compañeros que tuvieron un rol militante ya en octubre, pero no tan visible. En relación al resultado electoral más general, bueno, evidentemente no hay una gran novedad. Más allá, creo que Montevideo, sobre todo, se duplica, creo, el voto en blanco y anulado, o capaz que un poco más. Pero también es cierto que había partidos que no intervenían en esta elección y que sí intervinieron en la de octubre. Entonces, habrá que analizarlo mejor. Realmente en este momento no tengo una lectura clara de eso. Habría que ver dónde se está el voto en blanco, si está en la zona, digamos, costera de Montevideo, o si está en los barrios populares, todas esas cosas que hacen a una evaluación más política del asunto. Lo que sí es que esta elección, viendo el fenómeno a nivel nacional, marcó la existencia de esas dos grandes bloques, que en algunos casos, al haberse conformado la llamada coalición republicana, muestra la verdad, ¿no? Es decir, que hay una cantidad de partidos que se presentan en otros lados separados, pero que básicamente plantean una perspectiva común de derecha, y en este sentido apareció una polarización que después en la vida real no tiene esa vigencia, porque como decía Ricardo recién, dos meses y pico de gobierno ya, y el otro día veía un TikTok, debe haber salido en algún medio y lo levantó alguien en TikTok, que decía en una entrevista a Sanguinetti, donde él decía, parece que no cambió el gobierno, lo decía como un elogio, obviamente, a Orsi. Y es cierto que hay compañeros que están molestos con esto. Lo cierto es que también no hubo un reflejo real en el proceso electoral, ¿no? Tal vez en los votos en blanco pueda haber algo, pero habrá que ver. O hay gente que también a veces vota el lema, Frente Amplio, para marcar una disidencia de algún tipo, pero bueno, que solo es casi imperceptible en ese sentido. Sí, claramente hay dos bloques burgueses, dos bloques sometidos al Fondo Monetario Internacional. Seguramente este proceso de consolidación de la derecha en un mismo lema puede avanzar, porque en algunos departamentos donde fueron separados, bueno, básicamente está el riesgo de La Valleja para ellos y la situación de Río Negro, que si van juntos, no tenían este escenario. Entonces, eso tiene una contradicción, porque obviamente de todos los departamentos donde gana el Partido Nacional, tiene una primacía muy grande sobre el Partido Colorado y los otros partidos de la derecha, y en ese sentido prefiere presentar tres candidatos propios de los blancos y no abrir el juego a los otros, y manejan todo el aparato de las intendencias ellos solos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin compartir tanto, aparte, si no llegas al 50%, te dan el 50% de los ediles igual. Con lo cual, también la necesidad de negociar con los otros partidos de la coalición de derecha son menores. Y en ese sentido, está toda esta contradicción. Tenemos un sistema electoral donde la elección departamental permite tres candidatos por lema. No en todos lados se ha dado, pero es así. Bueno, la Unidad Popular Frente de Trabajadores llevó obviamente un solo candidato, como es lógico, como es coherente con toda la historia de la izquierda, en definitiva. En relación a eso, bueno, la presencia, por ejemplo, de tres candidatos en Montevideo, evidentemente actuaba como una forma de rastrillo, que si iba solo Vergara, tal vez hubiera generado otro tipo de situaciones. Y ahí hay situaciones extremas que se han dado, donde partidos del Frente Amplio, por ejemplo, el Partido Socialista, presentaba tres listas, ¿no? Uno apoyaba a Vergara, la 90 apoyaba a Vergara, la 190 creo que a Piñeiro, y la 1090 a Schelotto. Entonces, ya es un extremo de... Con la misma planilla a la Junta Departamental. Con la misma candidatura a toda la Junta Departamental. Quiere decir que, en definitiva, era, bueno, restrellamos donde podemos. Sí. Si hubieran permitido, capaz que tenían hasta una lista en el partido, como la candidatura de Lema, ¿no? En el partido de la coalición republicana, porque parece que hay que arrastrar de cualquier lado. Pero que sí marca un nivel también de de confusionismo, de generar este de borrar fronteras, ¿no? Es decir, porque por un lado ponían a Juan, perdón, me estoy extendiendo mucho, pero a Juan Cereta, a Juan Cereta de primer candidato a edil, un abogado que se ha caracterizado por defender determinados derechos en el tema de la vivienda, y obviamente fue uno de los impulsores también de la papeleta de sí. Y bueno, eso iba detrás de pronto del voto a Vergara, que era claramente un impulsor de los que dijeron que había que enterrar el plebiscito de la Seguridad Social. Hicieron campaña en contra. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo se unen esas dos cosas, no? Es decir, evidentemente, ahí hay un elemento de tipo electoralista y también de generar confusión. Y bueno, creo que la presencia nuestra era importante en esta campaña electoral, seguir marcando una delimitación, una separación clara respecto a las distintas variantes capitalistas. Rubio. Bueno, primero el saludo a toda la militancia, no solo acá en Montevideo, sino en todos los lugares donde asumimos el desafío de marcar la presencia de la izquierda, ¿no? Y después, bueno, sin entrar todavía en lo particular de lo que nos toca, creo que fue una elección más que fría, porque en realidad nunca hubo un debate de modelos que se confrontaran, a no ser con el nuestro. Se derechiza el panorama en Montevideo, es muy claro, ¿no? El Frente Amplio consolida la candidatura de lo que es más de derecha en el frente, con el astorismo y el MPP, que hoy es una expresión muy clara basta ver Orsi y O'Donnell y ya está, ¿no? O sea, se derechiza el panorama político, y yo tengo la sensación, esto obviamente hay que analizarlo más a fondo, que es como que estamos terminando una etapa, ¿no? Y se está abriendo una nueva etapa en la lucha de nuestro pueblo. Y lo digo porque, creo que lo decía tanto Ricardo como Rafael, lo bueno de haber estado en esta campaña es cuánto contacto tuvimos con mucha gente que no nos vota. Y en estos últimos días, hablando con los compañeros, decimos, mira, todos coincidíamos que nos encontramos con un sector muy enojado de la militancia del Frente Amplio. Y lo decíamos, difícilmente se traduzca en términos electorales, porque casi todos te decían, vamos a hablar después de mayo, ¿no? Hay un arrastre, una última oportunidad, y creo que el resultado mismo, porque el operativo rastrillo, la dirigencia del Frente Amplio, el mejor estilo de los partidos de la derecha, ¿no? Teóricamente Verónica Piñeiro era la izquierda, Esqueloto el centro tecnocrático y Vergara, bueno, el Fondo Monetario. Todos acumularon para el Fondo Monetario, o decir, para Vergara. Y esto, hablando de Montevideo, ¿no? Después también, mirando al panorama nacional, hay una degradación de la política y de la conciencia política. Exacto. En la gente. En Artigas gana Valentina Dos Santos, ¿no? Y Karam, los Karam. Claro, la pandilla de los Karam, vamos a decir, ¿no? Y yo estaba mirando la entrevista al que salió electo intendente. Emiliano Soravilla. Pero encantado, todo bien, la excelente gestión de Karam y de Valentina. Como que se empiezan a borrar fronteras, ¿verdad? Pues tiene que ver también con la ausencia de una izquierda que cuestione, ¿no? No tenemos fuerza nosotros en todos lados como para salir a dar esa batalla. Sumemos a eso, Rubio, lo de Bezosi en Soriano, reelecto, y lo de Albizu en Salto, que aquel que hizo entrar en la comisión de Salto Grande, no, eran como 30, creo, no me acuerdo. No, 30, lo más cercano. Esto habla de un problema en la sociedad, ¿no? Esos son los más desprolijos. Seguro, los de sueldo más alto. Pero se premia la desprolijidad, ¿no? Porque en realidad, mirá, anoche hay unas declaraciones de Albizu, sí, donde muy contento hablaba de que habían tenido una campaña muy limpia en Salto. Y fue una campaña limpia porque quien estaba enfrente, Lima, no podía decirle nada a Albizu, ¿no? Porque si empezaban a truco retruco, no alcanzaba con el vale 4, ¿sí? Pero bueno, un panorama que nos parece consolida la derechización del progresismo, y ahora ya hay una etapa nueva, ¿no? Ahora, no quiero entrar en la evaluación, pero si cumplimos nosotros con el objetivo que nos trazamos, saludo a los compañeros, acabo de un esfuerzo militante de muchos compañeros impresionante. Fue buena la candidatura a las alcaldías de muchos compañeros, que en algunos lugares nos permitió retomar, por ejemplo, el puerta a puerta, el salir al barrio, el encontrarse con los vecinos, el abrir canales de comunicación. Fue una experiencia muy buena. O sea, cumplimos con el objetivo, y ahora se viene la lucha por los temas que nos han estado convocando. Diálogo social, ¿no? Lo dije en las dos oportunidades que tuve en los medios de comunicación masiva. Diálogo social como trampa, ¿no? Como estirar el tiempo para ir consolidando el programa de la derecha de este gobierno en temas como la seguridad social. El encargado del diálogo social en seguridad social es Hugo Bay, un hombre manifiestamente contrario al plebiscito, y dijo el otro día en el lado B en TV Ciudad que los tres puntos de la papeleta no entraban en el diálogo social por la seguridad social, que ya había sido laudado, que si alguien lo quería llevar, que lo llevara, ¿no? Pero, y en el mismo programa, en el lado B, un día que fui yo, que estaba antes que yo, Marcelo Abdala, hablando del diálogo social y del tema de la seguridad social, en una demostración increíble de la elasticidad de los conceptos, pretendió asimilar el programa del Frente Amplio con los tres puntos de la papeleta. Entonces, un punto decía eliminar las AFAP. ¿Dónde está en el programa del Frente Amplio que van a eliminar las AFAP? En ningún lado. Habla de tres pilares. El pilar de ahorro individual se llama AFAP. Y dicen de achicar el lucro. O sea, después decía que en el programa del Frente Amplio dice mejorar las prestaciones. Pero no dice jubilación mínima igual a un salario mínimo nacional. O sea, no está lo de la papeleta. Y ni que hablarlo de los 60 años. Entonces, se vienen etapas de lucha. El tema de la seguridad social sigue siendo un tema central. Se viene el presupuesto. Y se viene, bueno, consejo de salario. Se viene la defensa de las empresas públicas. Porque no nos olvidemos que el equipo económico de Orsi es un equipo que está inundado de funcionarios del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y termino con esto, y no nos olvidemos que el actual intendente electo de Montevideo, Vergara, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, recién asumido el gobierno, fue a una reunión del Fondo Monetario en donde le dijo: quédense tranquilos que no va a haber más plebiscitos, porque los plebiscitos los organizamos nosotros. Entonces, ahora se va a privatizar tranquilamente. Esto como un balance improvisado, porque veníamos mucho más para hablar de lo nuestro, pero de lo que vamos incluyendo a nivel general. Sí, ahora vamos a la vuelta algún elemento más, por supuesto, de cómo seguir hacia adelante, de los desafíos, también vamos a hablar, pero se imponía un balance general, primero una lectura política que la izquierda siempre hizo y que ahora, si no, los balances los hacen estos, los políticos. Con mucho respeto, nosotros también los entrevistamos, algunos de ellos, los politólogos, sociólogos, economistas, todo está, parece que el análisis, la evaluación política se hace desde lo académico, nada más. Vamos a recordar que tenemos el 099-326-381 para recibir los mensajes de ustedes. Ustedes pueden ver esta mesa redonda en directo a través del Facebook de la radio. Tenemos algunos mensajes que han ido llegando en esta mañana. Orlando está mandando un saludo a todos los militantes y deja una pregunta: ¿qué hacer de aquí en adelante frente a estos gobiernos? Gracias, dice Orlando. Vamos a hablar de eso, sin duda, ¿no? Los desafíos que quedan planteados adelante. Juan Alfonso dice: lo único que me duele es ver cómo la militancia del frente todavía no se dio cuenta dónde está la izquierda realmente. Deja saludos. Juan, Gustavo dice: buenos días, ¿cuántos votos tuvo la Unidad Popular Frente de Trabajadores? Decíamos más temprano, se está manejando un número de 7.000 y algo a nivel nacional. La sumatoria, Montevideo son 4.000, ¿no? 4.000 y pico, no tengo acá el número exacto. Sí. Pero son esos los números que se vienen manejando. Otro mensaje, buen día a todos los escuchas de La Imprescindible. Saludos a todos los compañeros que dejaron todo a lo largo y ancho de nuestro país. Saludos a todos, dice otro oyente. Cecilia, buen día, compa, saludo a todos y felicito por el esfuerzo comprometido de siempre. Pocos se podrán considerar, pero orgullosa, porque son votos conscientes y fieles de gente que busca y apoya un cambio urgente y verdadero, que ve que quienes están en el gobierno nos llevan al desfiladero. Einstein decía algo así, como que si siempre hacemos lo mismo, el resultado nunca va a ser diferente. Abrazos y a continuar, dice Cecilia. Bueno, antes de para seguir un orden también de esto, de lo que se viene, que hablaban ustedes, las cosas que mencionaban sobre todo hacia el futuro, también Rubio en su primera intervención, hacer otra ronda, en detenernos en el análisis de alguna cosa, porque el malestar de Frente Amplistas o el proceso de distanciamiento de Frente Amplistas con su partido, con su conducción, tiene distintos componentes, ¿no? Nosotros también hemos hablado, y a veces nos pasa a nivel familiar también, esto del mal menor, de que los otros son más corruptos, que sabemos que esto es la joda, pero bueno, son los menos corruptos, o por lo menos en esa lógica se plantea. Escuchábamos también incluso a algún comunicador que se define públicamente como Frente Amplista, con todo, de La Teja, hincha de Progreso, y que esta vez estaba enojado y votó anulado, que la gota que derramó el vaso para él fue la contratación de esta periodista por unos 200.000 pesos que finalmente tuvo que echar para atrás el intendente Zunino, ¿no? En ese proceso. Y por otro lado, esto que marcaba también Rubio de cómo los que están expuestos en irregularidades, en algunos casos ya están en medio de procesos judiciales y otros que no, pero que, bueno, quedaron expuestos ante la gente, en cómo acomodaban gente, en fin, que nadie puede decir que esto sea nuevo, por supuesto, son ratificados por la gente en el voto, y esto a su vez funciona como un desencanto para Frente Amplista, decir, bueno, siempre estaba el comentario, esto es un pueblo cornudo, eso viene ya de antes, ¿no? Pero en este caso, bueno, ves, la gente no vale la pena el esfuerzo, terminan votando al que acomoda, al que da unas chapas, al que da unos bloques, y así. Y miren que lo vemos incluso a nivel familiar, sumar ese elemento al análisis, destacan al que denuncia jodas, al que destapa jodas, incluso Frente Amplistas, que dicen, no, yo la mañana escucho, será facho, pero escucho a Ignacio Álvarez, porque ese te destapa todo, no se casa con nadie. Ese es el proceso que va llevando en mucha gente. ¿Cómo se enfrenta a eso, Ricardo? Pavadita pregunta, pero bueno. Mirá, por partes de lo que tú planteás, a mí me parece que estamos en el terreno electoral. No podemos concebir que la conciencia de la gente y lo que va a ser el futuro está totalmente reflejado en lo que pasa en este terreno. Porque en este terreno está muy condicionado, ¿no? Digo, por los medios, por económicos, de comunicación, por la ideología dominante, un montón de temas, pero a la vez esa concepción del voto útil, ¿no? Porque en realidad asusta a la derecha, acá y en todo el mundo, ¿no? Es decir, no, cada vez más de derecha, además de corrupta, ¿no? Entonces es ahí donde de repente a nivel del voto es difícil, lo que tú decías de la familia. Uno que tiene esos vínculos estrechos con la familia y que te quieren, te confían en vos y todo un montón de cosas, también digo, bueno, si te voto a vos y gana Lema, no es negocio, ¿no? Sería peor. Eso es lo que piensan gente consciente. No es que no tengan conciencia en general en la lucha de clases. Ahora, ¿qué pasa? Toda esta que nosotros, nuestra corriente haya mantenido los votos en estas condiciones, en este tipo de elecciones, con la capacidad organizativa que tuvimos, con las dificultades, desaparecidos de la prensa, es una cosa muy buena, es una cosa muy buena. Y por otro lado, se vienen tiempos donde esas mismas personas, obreros, trabajadores, cuentapropistas, profesionales, la gente que nos rodea a nosotros, va a tener que enfrentar problemas concretos de la vida, ¿verdad? Uh-huh. Ahora vienen un montón de instancias. Eduardo citaba la seguridad social. Yo creo que hoy no es el centro principal, pero es muy importante esa lucha, pues ya se generó toda una base social de 1 millón de votos atrás, con una autoridad moral para darla. Pero evidentemente que los problemas que tiene hoy la gente, salariales, de trabajo, de educación, de salud, de vivienda, todos estos problemas que de alguna forma se reflejaron pobremente en la campaña, porque como dijo Eduardo, no hubo un debate serio sobre ningún tema importante, por lo menos lo que uno vio, ¿no? Todo esto se va a ver, va a haber medios y formas de lucha para enfrentar estas cosas. Y ahí nosotros creemos que va a haber mejores condiciones para el trabajo social, sindical y el trabajo que hagamos nosotros. A corto plazo tenemos instancias muy importantes, ¿no? Digamos. Me parece que una primera batalla es este congreso del PCNT, donde hay todo un intento de derechización y de maniatar como nunca lo que es la poca democracia que iba quedando, con amenazas concretas en un montón de sindicatos por personajes bastante matoniles que hay en el movimiento sindical, que han hecho expresiones muy claras en varios sindicatos. De eso que tú mencionabas hoy en el comentario fuera del aire, por ejemplo, de un hecho concreto, pero hay muchos hechos que lo que se busca es que haya una sola visión. Esto se va a ver seguramente, van a tratar de trancar todo debate adentro, pero bueno, hay una forma de lucha que se puede dar ahí. Hay una coordinación de sindicatos y otros sindicatos que andan, y corrientes que andan sueltas, que pueden dar una batalla importante en ese sentido y tal. Pero después viene la lucha concreta del Consejo de Salarios y la lucha del presupuesto quinquenal. Creo que son las principales luchas, donde nosotros, este desconformismo que algunos compañeros dicen, no, pero la gente del frente que está desconforme y no nos vota, bueno, pero en la concreta, en la lucha, en la medida que estemos insertos y que tengamos una línea correcta, ¿no? Que puedan dar un paso a la luz. Yo creo que la gente, estamos en un momento, de repente, optimista uno es, pero a la vez uno con los años adquiere cierta experiencia, en un momento que creo que lo que pasa en el terreno electoral de repente no va a pasar tanto en el terreno de la lucha sindical y social, ¿verdad? Porque llega un punto que y el derechismo, el oportunismo, como bien se mencionó acá, es extremo. Tenemos gente del Fondo Monetario en el gobierno directamente, ya es una cosa. Uh-huh. Entonces, yo la veo por ahí, o sea, que tenemos que evaluar estas cosas y ver que tener miles de compañeros es un hecho muy importante a pesar de todas las condiciones que hay y de las dificultades que hemos tenido. Y bueno, se trata de dar pasos organizativos y sobre todo, para nuestra forma de ver las cosas, estar bien insertos en lo que es la lucha sindical y social. Rafael. Sí, yo creo que fue un proceso electoral, tanto el de octubre como el de ahora, en un marco de desmovilización muy grande del movimiento obrero y popular. Entonces, hubo una movilización política expresada en el plebiscito de la seguridad social, por el sí, pero en el terreno electoral, no en el terreno de la movilización. Cuando se aprobó la ley de urgente consideración, luego cuando se aprobó la ley de la seguridad social de la calle Pou, la movilización fue muy controlada por parte de las direcciones sindicales, sobre todo la cuestión de la seguridad social, incluso más. Y en ese sentido hubo algún paro parcial, alguna movilización puntual, pero no una lucha real profunda. Y de alguna manera se llevó a una visión a la base más militante, el movimiento sindical, los sectores populares, a que bueno, había que esperar la salida en las elecciones. Y que incluso el tema del plebiscito hasta era un tema secundario. Primero había que ganar y había algunos que directamente atacaban brutalmente al plebiscito, pero algunos de los que decían ser sus impulsores también el discurso era... Bueno, el discurso estaba presente desde el momento en que estabas votando a alguien que atacaba el plebiscito, ¿no? Entonces estaba diciendo, más importante que gane Orsi que gane el plebiscito, porque estaba en la tapa del libro. Si no, no lo hubiera llevado candidato. Entonces creo que en ese contexto también las elecciones son diferentes a un contexto de movilizaciones, de luchas, de confrontaciones sociales, que hacen que, bueno, sobre todo los sectores más activos de la clase obrera, del pueblo, estén en otra, en otro cuadro, digamos, de sentirse sobre todo con un ánimo mayor. En un proceso de este tipo, tan controlado, desde ese punto de vista, tan desmovilizado, la gente se atomiza, piensa en términos muy individuales. Cuando vos estás en un proceso de lucha, estás pensando más colectivamente, vas a una asamblea, te sentís más fuerte porque te reunís con tus compañeros. Entonces, esa de alguna manera situación yo creo que impacta en esto que tú mencionabas, donde después se va, bueno, el nivel va bajando crecientemente, ¿no? Entonces, eso que termina votándose un Albizu, votándose un Besossi, o el clan Caram en Artigas y en todos los departamentos. Hubo alguien, no me acuerdo ya ni quién, dijo que si nos ponemos estrictos van en cana todos los intendentes, ¿no? Entonces, la realidad es esa también. Botana, dijo, uno que fue intendente, ¿no? Y ahora perdió él en la interna en Cerro Largo. Sí, pero quiero decir, es un tema donde ya es la inanición el debate político, ¿no? Es decir, ya no hay nada para discutir profundamente. Y yo creo que el tema PIT-CNT me interesa mucho porque hubo un primero de mayo en el cual, por ejemplo, desde el estrado se proclamaba la posibilidad de terminar con la pobreza infantil sin tocar los grandes intereses económicos. ¿No? Es decir, vos podés resolver la pobreza infantil sin eliminar la concentración de la tierra en enormes latifundios, sin eliminar el pago de la deuda externa, la política del Fondo Monetario, no. Ponemos un impuestito puntual por acá. Y si hay un gran pacto nacional, la vamos a eliminar. O sea, que el capitalismo sería capaz de eliminar la pobreza infantil, que aparte para eliminar la pobreza infantil tenés que eliminar la pobreza en general, porque en qué familia viven los niños, ¿no? Entonces, es evidente que acá hay un proceso de integración muy fuerte hasta la derechización del plantel político, por ejemplo, que se refleja en los documentos a los congresos. En los documentos, yo que sé, 2018, perdón, no hace tanto, había tres documentos y todos hablaban de la crisis capitalista, se planteaban que bajo el capitalismo no había salida. Después las conclusiones prácticas no iban por ese lado, ¿no? Pero por lo menos la caracterización lo decían. Ahora los documentos plantean lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, hay que ver cómo podemos llevar a un desarrollo donde no plantean realmente un enfrentamiento al imperialismo, ni al gran capital, al FMI, a los banqueros, ¿no? Por supuesto que se mantiene el eslogan o el planteamiento de eliminar la SAFAP porque está fresco todavía lo de plebiscito, sí. Pero en realidad, la realidad es que nos están diciendo que es viable una serie de salidas y soluciones sin tocar los grandes intereses. Y eso es coherente con sostener un gobierno de Orsi, de Dodone, de Vergara y de toda la... el plantel, digamos, el personal del Fondo Monetario que está presente en este nuevo gobierno. Así que creo que el tema es cómo damos una pelea en el movimiento obrero para plantear un cambio en términos clasistas. Obviamente, por ejemplo, está la coordinación de sindicatos. La realidad es que en este contexto de movilización esa coordinación sufrió un retroceso. ¿Ya? Porque, por ejemplo, Somaruga estaba allí, de Sintep, Castel Grande estaba allí, de Aute. A mí me parece que en gran medida, tanto el estar o el salir, no pasó por una intensa discusión de su militancia, ni mucho menos de su base afiliada, sino que muchas veces son los cabecillas sindicales los que resuelven, estoy en esta coordinación, estoy en esta otra, estoy en tal grupo... Y bueno, de alguna manera eso también tiene en común con este congreso que se plantea, un congreso muy regimentado donde los delegados son mandatados por las direcciones en vez de ser mandatados por la base. Rubio, sobre estos elementos que... Sí, para redondear. Brevemente sobre el tema de lo que se plantea como una degradación de la conciencia política y que... se votan personas que están realmente cuestionadas por su actividad, aman el ámbito de la administración. No es nuevo, ¿no? Yo me acuerdo de Nano Pérez, fui históricamente intendente Melo por años y en el discurso decía, dicen que robo, dice, es verdad, dice, pues yo robo para ustedes, no sé qué. Como una cultura de la desprolijidad. Pero en casos casi folclóricos, en esto yo creo que hoy tiene mucho que ver el retroceso que tuvo la izquierda. Porque además, si vos solo te centrás en debatir lo que vos decías, bueno, el Nacho Álvarez destapa cosas, ¿no? ¿Qué destapa? ¿No? Que no pagaste la contribución. Está, es un destape, todo lo demás. No hay una crítica, un cuestionamiento al modelo en su conjunto, ¿no? A la realidad que vive el pueblo uruguayo y las causas por las que vive. Entonces, ahí está el trabajo nuestro. Yo, yendo ya más a lo nuestro, porque quería plantear tres o cuatro cosas. Primero, el destacar el esfuerzo militante de compañeras y compañeros en todos los lugares del país donde estuvimos presentes, ¿no? Y en algunos lugares, en una soledad brutal, ¿no? Pienso en los lugares más lejanos del interior, sin recursos económicos. El día que hagamos la rendición de cuentas en la Corte Electoral, se van a poner a llorar con nosotros. Van a ir a llevar las manos a sus bolsillos los funcionarios. Sí, la primera vez que llevamos la rendición de cuentas como Asamblea Popular, que algún peso hemos gastado, se reían, ¿no? Es decir, hoy van a llorar. Pero también a nosotros nos da un poquito de orgullo, claro, el encarar la política de esta manera. Pero el reconocimiento a las compañeras, a los compañeros. Segunda cosa. Pues en estos días recorriendo, una persona, no me acuerdo en qué barrio fue, me decía que se había enojado mucho con nosotros porque cuando la elección nacional habíamos dicho que nos había ido muy bien. Y la verdad es que no es cierto. Nosotros cuando terminó la elección nacional vinimos a estos micrófonos y dijimos, nos fue mal. Claro. Tuvimos un mal resultado. No lo ocultamos. Hoy, yo puedo decir con falta análisis, falta el intercambio con los compañeros, pues decimos, hoy no tuvimos un mal resultado. Partiendo de la base de la que salíamos. ¿Qué condiciones es? En las condiciones que... El acierto de haber dado esta batalla electoral, creo que es bien importante porque, más allá del bloqueo brutal de los medios de comunicación, ¿no? Anoche fue a entrevistarme Canal 5. No sé si salió. Saliste votando en Canal 12 nos cubrió la votación. Pero para tener una idea, Canal 12 estuvimos en un programa una vez. En desayuno en la mañana. Mientras que todos los candidatos, incluyendo a Roque García, que no está muy por encima de nosotros, tuvieron 4 o 5 veces, más las coberturas permanentes. Vamos a decir las cosas como son. TV Ciudad fue la que nos llevó por lo menos 3 veces. Más algún canal de streaming. Entonces, ante ese bloqueo, haberle llegado a algunos miles de compatriotas, esto es en base al esfuerzo militante y al desarrollo de la conciencia de esos compañeros, ¿no? Y todos los que quedaron en el borde, porque el haber estado nos permitió estar en contacto con esa gente y poder decir hoy, vamos... Me pasó el sábado en la curva Maroña. Estaban los compañeros de la Feria Vicenza y nos costó levantar la militancia ahí, ¿no? Mirá que fue duro. Y ahí en la feria se habían integrado 3 personas. Ya estaban planificando una reunión para esta semana. No estaban hablando del resultado electoral. Bueno, esas son, digamos, los objetivos que nos habíamos propuesto. Consolidar la presencia política, de levantar los temas desde la izquierda, y creo que las pocas veces que pudimos estar en los medios, realmente colocamos la única visión antagónica con el modelo vigente y colocamos el tema Palestina, que nadie más lo habló, ¿no? Mirá que no, incluso en las primeras entrevistas lo censuraban, ¿no? Lo cortaban. Ya en los programas en vivo es difícil, pues plantear lo que crees. Y me parece que en ese sentido cumplimos un papel importante, afirmamos una base y ahora sobre esta base es que nos podemos proponer dar estas luchas de las que estamos hablando, ¿no? Rosa Gretel se está también dejando saludos a los panelistas a través del 099-326-381. Dice, buen día compañeros, no tendremos privatización, pero vamos a tener barrio chino, bromeando respecto a una de las pocas propuestas, ¿no?, que apareció en la campaña, era de ese tenor. O sea, seguimos conversando con integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Seguimos conversando con Eduardo Rubio, Rafael Fernández, Ricardo Cohen, los tres de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y bueno, pasado este proceso electoral, que no incluye solo las elecciones municipales, ¿no?, sino que viene desde el año pasado, ¿qué desafíos quedan planteados? Digamos, algo ya han conversado, digamos, de lo a nivel nacional, ¿no?, los temas que están sobre la mesa, el tema seguridad social, también el tema medio ambiente, ¿no?, que hay varias luchas que se están desarrollando en ese sentido, pero también en cuanto a la organización propiamente a nivel de la izquierda, este proceso de reconstrucción, ¿no?, que se ha planteado a la Unidad Popular Frente de Trabajadores como una herramienta para esa reconstrucción de la izquierda. ¿Cuáles son los principales puntos a atender en ese proceso, Ricardo? Bueno, en ese camino estamos. Digo, creo que nosotros, después, cada uno de los partidos y organizaciones, incluso las que no están en esta mesa, ¿no?, como el Partido Humanista, Modejo y otros compañeros, independientes, ¿no?, digamos, estamos en este proceso histórico, digamos, reconstruir una izquierda revolucionaria, digamos, radical, en fin. Y que esto se da en distintos terrenos, ¿no? O sea, hay una exigencia, ¿no?, en lo que es el conjunto de la lucha revolucionaria, que es la teórica, ideológica, política, la sindical. Y dentro de eso, lógicamente, está lo electoral, pero está también estas otras luchas que habíamos mencionado. Nosotros creemos que entramos en un periodo donde lo fundamental va a ser la lucha directa de las masas, ¿no? O sea, va a haber buenas condiciones para eso. Nosotros debemos, es decir, cuanto más de derecha sean los gobiernos y más de derecha y menos cambios imprescindibles haya, porque eso de alguna forma en cierta cantidad ya se está viendo, ¿verdad? ¿No? Porque una cosa es votar porque estamos de acuerdo, otra cosa porque le tengo miedo al otro, es peor, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido creemos que va a ser muy importante reagrupar lo más posible lo que es el clasismo, digamos, a nivel del movimiento obrero. Digamos, acá la clase de vanguardia para nosotros es la clase obrera, y el trabajo en estas condiciones es el trabajo sindical, es donde se manifiesta esa lucha, y creemos que si pudiéramos desarrollar una alianza también más completa, digamos, nosotros por lo menos es la visión que tenemos en el terreno sindical, social, lógicamente, fortaleceríamos la perspectiva de, es decir, reconstruir una izquierda implica eso también para nosotros, no solamente una izquierda político-electoral o que toca algunos temas, sino que me parece que nos parece a nosotros. Nosotros queremos insistir, tenemos un par de ideas ahora, medidas concretas, la vamos a plantear ahora en el Congreso tenemos algunos delegados en el Congreso del PCNT, la vamos a llevar el 14 al SAG. Que se presenta el documento de la coordinación de sindicatos. No sé si ya la enviaron los compañeros, un par de propuestas. Una es, ustedes vieron que todo el mundo habla hace no sé cuántos años de los 25.000 pesistas, ¿no? Ahora, no conozco a nadie que plantee nada. No conocemos a nadie que plantee qué es lo que hay que hacer. Entonces nosotros vamos a plantear la exigencia desde el Congreso del PCNT de un decreto inmediato de 35.000 pesos, que no es la aspiración programática que tenemos, ¿verdad?, de tipo programático para la etapa, sino que, bueno, basta ya de hablar de esto de los 25.000 pesistas. No se puede vivir con 25.000 pesos cuando la canasta es 5 veces más. El propio gobierno habla de una canasta básica cerca de los 100.000 pesos. Entonces, eso por un lado. Que no lo vimos en el documento de la coordinación, se habla muy bien del salario, se hace un estudio muy profundo y serio, pero no se toca ese tema. No se toma, no se plantea una exigencia concreta para hoy. No puede ser cuántos, tenemos que ir a un diálogo social para ver cuánto gana la gente, cuánto sale el pan, cuánto sale la leche, cuánto sale la carne, cuánto sale el alquiler. Todo eso ya lo sabemos, qué es lo que tenemos que hacer. No hay diálogo que pueda cambiar eso. Acá lo que tenemos que hacer es exigirle. Los gobiernos, por lo que vemos, el de Milei, el de la calle, el de Trump, suben y hacen decretos, paquetes de leyes, ¿no? ¿Este gobierno qué hace? Bien. Filosofa. El otro tema que para terminar, que nosotros estamos insistiendo hace tiempo, fuimos con Eduardo y Gonzalo Martínez a la entrevista con la coordinación de sindicatos industriales, y allá nos plantearon una serie de preguntas en que preguntaban sobre la viabilidad de las industrias, qué pensamos, ¿no? Entonces nosotros ahí, mal o bien, hicimos una respuesta. Y nosotros creemos que es clave plantear la cuestión muy concreta sobre qué industria estamos hablando, que incluso nosotros le queremos aportar al documento de la coordinación de sindicatos. Hay que hablar de la industria del cuero, hay que hablar de la industria textil, los electrodomésticos, todo eso, y sin ningún cuidado de ningún tipo. Acá hay que plantear el desarrollo basado en la protección de esas industrias, como sucede en todo el mundo capitalista, ¿no? Bien. Y más ahora en esta situación. Y para despedirme también, que me faltó, es el saludo a todos los compañeros que, como se dijo acá, de todos los sectores que atendiendo todos los problemas personales, familiares, y todos los compromisos que tienen también en los sindicatos, en las organizaciones sociales, se hicieron un tiempo fuerte para esta campaña. Rafael. Sí, bueno, en primer lugar un reconocimiento a Eduardo Rubio por haber colocado la cuestión de Gaza y de Palestina en la campaña electoral. Ya lo hemos hecho en otra oportunidad, pero bueno, me parece relevante porque es un tema que está vigente, que va a seguir vigente y en el cual tenemos que seguir movilizándonos. Entonces, creo que una de las tareas que tenemos por delante es esta cuestión, en particular con la solidaridad con el pueblo palestino, con su lucha. En eso no nos tembló el pulso y me parece que es un tema, un capital político importantísimo y una responsabilidad muy grande para nosotros no dejar que esto caiga. Cuando hasta en lo formal se está dando este enfrentamiento sobre el tema de la instalación de la Agencia Nacional de Investigación, de la ANI, en Jerusalén, y ha tenido rechazo incluso institucional de la Universidad de la República. Entonces creo que es un tema que tenemos que lanzarnos con todo. Luego, el tema de seguridad social, sin duda, ellos nos pusieron como cuando cocinas una rana, ¿no? A fuego lento. En agua tibia, porque va un año de diálogo social. Dentro de un año van a decir, bueno, en realidad tres pavadas y se terminó. Entonces realmente es una política de parte de la mayoría del PIT-CNT de contención, de conducir a la gente a una encerrona, a una situación que no va a traer una solución. Y hay otros aspectos, como tú mencionabas, sobre la cuestión ambiental. El tema del Plan Neptuno también está en una pausa, pero hay que continuar esa lucha. Está el tema del hidrógeno verde, hay toda una serie de aspectos en todos los terrenos, ¿no? Es decir, la cuestión, por supuesto, cada vez mayor de una crisis que se va a extender a nivel internacional, en términos de la crisis económica, ¿no? Las tendencias a la guerra. Me parece que eso es importantísimo. Es decir, el gobierno lo que ha ratificado es que para los ricos no va a haber más impuestos, ¿no? Básicamente, eso está fuera de la discusión, como está fuera de la discusión de los tres puntos del plebiscito, todo lo demás. Bueno, creo que esto va a ser todo un tema de enfrentamiento y de lucha. Por supuesto, está el tema salarial que decía Ricardo, pero no solamente ese. Creo que nosotros tenemos que también elevar una lucha política con los gobiernos que defienden el Fondo Monetario, que defienden el pago de la deuda, que subordinan todas las reivindicaciones populares y las necesidades del pueblo a cumplir con eso de mandato de los grandes capitales y de los banqueros. Así que por delante queda una enorme lucha y bueno, en otro momento profundizaremos un poco más en las en las posibilidades que tenemos en cuanto a organizar estas campañas desde Unidad Popular Frente de Trabajadores. Rubio. Bueno, brevísimo, los compañeros ya han planteado los temas que están por delante y coincido en la necesidad de ir consolidando también este espacio, de abrir. Tengo la expectativa que en este periodo seguramente se acerquen desprendimientos de gente que está entendiendo ya cuál es el camino definitivo del progresismo. Pero solo para finalizar, otro reconocimiento y un saludo a la participación de los jóvenes en toda esta campaña, que ha marcado también está marcando una nueva etapa. Anoche terminamos con unos cuantos gurises allí en un clima, no te voy a decir festivo, pero sí de la alegría de haber compartido esta lucha y de las luchas que vamos a compartir por delante. Así que un saludo a toda la militancia, a los veteranos, a las compañeras, a los compañeros y en particular a la juventud. Hoy es el cumpleaños de Dante, así que no lo habíamos saludado, Dante Serri, hablando de los jóvenes, aprovechando. Hay dos convocatorias importantes esta semana, a propósito que se menciona Palestina, el miércoles ante Maersk, esta empresa naviera que le hace traslados de logística, de armamento, en fin, a Israel, para denunciarlo acá. El jueves está la marcha en solidaridad por Palestina, también como invitaciones importantes también de movilizaciones que ya se vienen esta semana. Gracias a los tres, como decían, bueno, van salud. A seguir, por supuesto, las evaluaciones ante las distintas instancias que se vengan, el Congreso, el PIS-NT, toda la lucha presupuestal, todos estos temas. Gracias por haber estado esta mañana. Gracias. Felicitaciones a la radio por toda esta campaña también. Bueno, gracias.